assentada que eu pago já. Do branco a ti, se houver isto que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge López Abe, buen día, el saludo para vos a la distancia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día a la audiencia, a los compañeros, todo en orden. Bueno, perfecto, Jorge, estábamos leyendo, acá están bailando la cortina musical, tu presentación, sí. Te voy a decir. Los he convencido poco a poco de que es linda, ¿no? Sí, se nota, acá ya se entra a mover la radio. Jorge, bueno, nos habías propuesto varios temas interesantes. No sé si te parece. Antes quería comentar lo impresionante que ha sido, lamentablemente, lo de Milei en todo el mundo, ¿no? No solo en Argentina. El tipo ha conseguido ser tapa en todos los diarios europeos, en todos los análisis, en todas las tertulias. Es muy difícil no encontrar su nombre, ¿no? Claro. En el fondo lo que hay es un temor a la extrema derecha, como tendrá la gente normal, incluso también en Argentina, y se asocia con el fenómeno que está ocurriendo, y por ahí empezamos, en Europa mismo, ¿no? Es decir, la extrema derecha es una extrema ignorante y medieval, pero está ahí, y bueno, que haya obtenido la victoria no fue una sorpresa muy grande, como sabemos, pero sí ha conseguido. Y bueno, están saliendo incluso por videos que no tienen nada que ver con las cosas políticas y eso. Están saliendo videos de alguna de sus, entre comillas, hazañas lingüísticas, insultos, desprecios, con mención tipo, este es el que ha ganado en Argentina la elección. Es decir, que hay un componente de expectación negativa de lo que puede ser. Por eso quería empezar con esa referencia, ¿no? De absoluta actualidad. Milei en la cabeza de todos los medios de comunicación europeos. Bien, imagínate cómo estará la cosa por acá, ¿no? Permanentemente en todo. Exacto. Bueno, arrancamos por Rusia-China, ¿te parece? Sí, hay un encuentro que ha preocupado mucho siempre que se juntan China y Rusia, que son las dos de las tres grandes potencias del mundo. Los países occidentales le entra como un resquemor, ¿no? Un cierto miedo, porque, es decir, la alianza China y Rusia está más que consolidada, y bueno, no solo con maniobras militares, sino con declaraciones, con visitas mutuas, y luego la parte económica, ¿no? Con exportaciones e importaciones que se han duplicado desde que comenzó el conflicto en Ucrania. Eso hace temer, como dicen los clásicos de la economía occidental, hace temer a los mercados. Y la verdad es que las últimas, o sea, hace unas horas, la visita que ha hecho China a Rusia a través de sus mandatarios, como digo, ha preocupado. Todo indica que esta vez se trata de una visita para tratar no temas directamente relacionados con Europa y Ucrania, sino más bien con la parte asiática. China está muy preocupada por la ofensiva norteamericana y de la OTAN que están haciendo en Taiwán. Taiwán, como sabemos, es una isla china ocupada por los que perdieron la revolución maoísta y que se refugiaron en esa isla y, bueno, consiguieron un cierto estatus autónomo para desenvolverse, ¿no? Isla que está reconocida por muy pocos países del mundo, pero que juega una historia estratégica indudable. Es una base militar norteamericana de la más importante del mundo. En las últimas semanas, meses, diría, han deambulado y deambulan tanto barcos de guerra como aviones de guerra por la zona, y todos norteamericanos, y bueno, ahí siempre está latente la posibilidad de un conflicto. Rusia, es decir, como no puede ser de otra manera, ha apoyado a China en estas horas de cierto nerviosismo, y China ha avisado a Estados Unidos de la repercusión que podría tener que hicieran un movimiento en falso, ¿no? No solo ha quedado ahí, sino que China ha consolidado estas últimas horas relaciones de todo tipo, con países como Bielorrusia, como Irán. Lo que en Occidente, Marcelo, se llama el eje del mal. Se están juntando todos los malos y están llegando a asociaciones con China, que en el otro lado de la balanza, en Europa Occidental, como digo, son vistas con mucho resquemor. Me imagino que está avanzando y que la repercusión para los mercados, como suelo decir siempre, porque la economía, Marcelo, está siempre presente, siempre hay que estar atento, porque cuando Rusia y China se juntan, a Occidente, como decía al principio, no les gusta, ¿no? Bien. Jorge, también nos propusiste hablar sobre la Unión Europea. ¿Qué hay por allí? Bien, la Unión Europea está haciendo estos días balance de lo que le está costando el tema de Ucrania. Es un balance, digamos, en cifras matemáticas, económicas, desolador, en la cantidad de cientos de millones. Muchos de ellos siempre decimos que no van a fondo perdido, van a préstamos, van a materias primas ucranianas, etcétera. Pero la realidad es que se está soltando por parte de los países de la Unión Europea una cantidad tremenda de dinero y de algo que resulta bastante novedoso desde el punto de vista de la historia de la Unión Europea, de armamento. Normalmente la mayoría de los países de la Unión Europea, como pertenecen a la OTAN, dejaban en ese brazo armado todo el tema de ataque y defensa, ¿no? Esta vez la Unión Europea ha querido buscar un perfil propio, capaz que porque que el propio Estados Unidos pertenece a la OTAN y querían independizar sus apuestas por Ucrania, pero el caso es que, los balances que se están haciendo hablan de una ingente cantidad de millones de euros que la Unión Europea está destinando a Ucrania y no precisamente para ayuda humanitaria, ¿no? Es casi, si no fuera trágico, sería simpático que la Unión Europea prohíbe expresamente que una guerra se pueda pagar con dinero comunitario, como no podía ser de otra manera. Entonces, para evitar eso, crearon, y no se ría nadie, el Fondo Europeo para la Paz. Es el Fondo Europeo para la Paz, es el fondo donde dan la plata para que haya guerra. Es una realidad que ha utilizado Ucrania para servirse de esos fondos, ¿no? Las voces, incluso en muchos gobiernos de la Unión Europea, están siendo de cansancio. Ojo que también en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchísimos senadores que ya cuestionan la ayuda a Ucrania, que no está siendo tal. Y sobre todo en el caso de Estados Unidos, que hay una investigación abierta desde hace ya mucho tiempo sobre que el dinero que llega y las armas, sobre todo las armas que llegan a Ucrania, no llegan a Ucrania. Es decir, se quedan por el camino o son derivadas hacia el mercado negro, donde luego aparecen en países africanos o en otra zona del mundo. Es decir, hay un tráfico de armamento a partir del armamento que Occidente está dando a Ucrania. ¿Por qué? Por las bandas, etcétera, ¿no? En este contexto, Marcelo, es muy interesante lo que ocurrió también en estos últimos días con que el presidente de Ucrania, Zelensky, ha hecho dimitir a un montón de militares que eran los que coordinaban, digamos, la presencia de los militares y los soldados y lo que era la captación, por corrupción absoluta. Se ha podido demostrar, pero con todo tipo de pruebas, que la gente que pagaba plata y que pagaba de todas maneras, conseguía no ir al frente de batalla en Ucrania. Se generó lo que parecía una anécdota, vieron que era una historia de absolutamente mafiosa, perfectamente organizada, que afectaba a todas las dependencias, y cuando ya era un clamor y cuando ya la gente en Ucrania sabía lo que estaba ocurriendo, porque la gente incluso ponía plata, sus familiares, de la gente joven, para dársela a la mafia y que no convocaran al joven de la familia a la guerra. Cuando ya era un clamor, ha intervenido Zelensky, me imagino que presionado por la propia Unión Europea, para que echar a toda esa cúpula militar. Diarios ingleses, por ejemplo, hablan de que esto es la punta del iceberg, es decir, que la corrupción militar con la llegada de tanto dinero y tanto armamento a Ucrania es, digamos, una cosa absolutamente normal dentro de lo que está ocurriendo, ¿no? Digo porque normalmente se sigue en los medios de comunicación trabajando como la Ucrania idílica está aguantando una invasión. Y a medida que se va profundizando y sobre todo que pasa el tiempo, vamos viendo que no es tan así, ¿no? Polonia, también otro tema que está arriba de la mesa. Interesante, ¿sabes por qué? Por dos cosas importantes. El 15 de octubre en Polonia hay elecciones, ¿ok? Elecciones generales. Lo interesante es que están en estos días saliendo preguntas que en una urna de al lado va a tener que contestar la gente. Es decir, se va a votar diputados, senadores, como en todos lados, y va a haber una especie de referéndum, no un referéndum, iba a ser una especie, pero no, es un referéndum con distintos temas. Un par de ellos muy importantes. Primero, el tema de las privatizaciones. Es decir, el gobierno, que es un gobierno de derecha, muy de derecha, va a proponerle a la población la privatización de todo. Pero de todo es todo. Es decir, que al mejor estilo de los Chicago Boys, no van a dejar nada público. Recordemos que en Polonia, como país de socialista que fue en los años 80, aún tiene, pese a que se ha privatizado muchísimo, tiene montones de aspectos institucionales de la economía aún estatalizada. La idea es proponer a la gente que se privatice de una todo. No hay muchos países en el mundo que apuestan por eso. Digo porque cuando las grandes empresas dan quiebra o se asoman al abismo, siempre recurren al Estado, siempre recurren al Estado para que la salve, ¿no? Es decir, los países occidentales, eso pasa, te diría que todas las semanas, es decir, ante un resquebramiento de alguna empresa privada, ahí se acuerdan del Estado, los que quieren privatizarlo todo, y dicen, no, pero que me tiene que salvar. Es decir, que la gente va a opinar sobre si están de acuerdo en que se privatice todo. Y otra de las preguntas que me molestaban en escribirla para poder leerla a la audiencia, no tiene desperdicio, es otra pregunta para el referéndum que habla de los refugiados, ¿no? Y la pregunta va a ser, ¿apoya usted la adopción de los miles de migrantes legales de Medio Oriente, ilegales de Medio Oriente y África bajo el mecanismo de admisión obligatoria impuesto por la burocracia europea? Es decir, le invitan a la gente a que vote sobre la expulsión de todos los inmigrantes y los refugiados, ¿no? Creo que en los dos referéndums va a salir positivo para el gobierno, según los datos que van saliendo. Este segundo de los refugiados tiene un interés muy importante, porque aunque se suele hacer que haya un mandato directo de las urnas para que un gobierno se salte todas las normas y normativas, no solo de la Unión Europea, sino de la ONU, va a ser un choque legislativo importante luego en Bruselas. Me imagino que a partir del resultado, el gobierno de extrema derecha polaco enseñará los resultados y dirá, ven, mi gente no quiere más refugiados y quiere que los expulsemos a todos. Con la cantidad de gente que ha entrado vía Bielorrusia, de Oriente Medio fundamentalmente, de Afganistán, de muchos países de Oriente Medio, la Unión Europea vía Polonia y que están retenidos en Polonia en situaciones verdaderamente lamentables, que haya dentro de un par de meses una decisión popular de echarlos va a alterar no solo el panorama político, sino diría casi demográfico, ¿no? No va a haber logística suficiente para la expulsión de tantísimos refugiados y emigrantes. Bien, Jorge, nos queda por ahí Grecia. Sí, en Grecia, antes quería comentarte una situación que se está dando muy interesante que para unirla con lo de Grecia, que es, todo el mundo sabe, Europa está atravesando el verano y se está produciendo un fenómeno que no era nuevo, pero sí este año se ve con más rotundidad, que es la afluencia de gente en todos lados. Parece una bobada, pero no lo es. Es como, vamos a poner un ejemplo como para Uruguay, es como si en Piriápolis, tal día como hoy, hubiera en lo que es la costanera, pues 70.000 personas. Es decir, un enjambre de población enorme, donde genera, pues para tomarte un refresco o un café, cola de 2 horas, 3 horas. Es decir, hay una afluencia de gente que provoca que la gente que vive en esos sitios turísticos, fundamentalmente en la costa, esté manifestándose, esté poniendo carteles en contra de que la gente vaya, porque hay un desborde. Como dicen en Barcelona, cruzar una calle puede suponer entre 15 y 25 minutos, ¿no? todo plagado, como si fuera una manifestación muy nutrida, pero así permanentemente y en todas las calles. Imagínate lo que es la vida cotidiana así, ¿no? Como digo, parece una bobada, pero es muy importante, porque tiene que ver con que, bueno, al parecer después de la pandemia, sectores de las clases medias bajas y clases medias han decidido como que el mundo se acababa y han llenado hoteles, restaurantes y sobre todo, como digo, sitios de turísticos. Pero no es una anécdota, es para verlo realmente, las miles y miles de personas que pueden andar. ¿Por qué digo esto? Porque, y ahí engancho con lo de Grecia, fíjate que podría ser una anécdota, pero creo que rebosa de esa categoría. En Grecia están privatizándose las playas. ¿Qué significa eso? Significa que Grecia, por sus características orográficas, no tiene grandes playas como podemos tener en Montevideo o en el este, ¿no? Pero sí tiene calas pequeñas, muy lindas, que, bueno, donde ahí en ese lugar han puesto, los hoteles han puesto, los perezosos, han puesto bares, han puesto toallas para alquilar, y no queda lugar para veranear, en realidad, aunque está todo privatizado. La arena privatizada. Y se ha creado, y no es tampoco una anécdota, porque en realidad es una lucha contra las privatizaciones, aunque sea veraniegas y lúdicas, hasta un movimiento que se llama algo así como en griego, movimiento de las toallas, que es gente que se manifiesta diciendo, tenemos derecho a tomar el sol en una playa, ¿por qué nos lo quitan, no? El negocio es el negocio, la privatización es la privatización, y casi como anécdota, pero llega el momento en que, bueno, nos invaden por todos lados y en todos lugares, ¿no? De ser una cala, una playa paradisíaca, pública, donde normal, como ha existido siempre, claro, se ha convertido en un negocio donde, curiosamente, no se puede acceder a él. Es casi una contradicción. Pero eso, unido a lo que decía antes, de las millones de personas que están desplazándose por todos lados, hace que algunos lugares, digamos, de veraneo se conviertan, no voy a decir un infierno, pero un sitio poco habitable, la verdad. Jorge, ¿algo más que nos quieras comentar en general? No, nada más. Tenía previsto para el final lo de Milei, pero me tenté al principio porque justo estaba recibiendo un WhatsApp de otro nuevo enlace, otro nuevo hilo con el tema de Milei, que, como digo, por lo menos en esta parte de Europa, está haciendo, lo ven como alguien muy teatralizado, que da juego, ¿no? Entonces la gente, incluso gente joven, como digo, muy despolitizada, sí, lo empieza a manejar como un icono, como se manejó a Trump al principio, ¿no? Exactamente, sí, sí. Jorge, abrazo grande y nos reencontramos la semana que viene. Bueno, un gusto, un placer, un saludo para la audiencia y para todos los compañeros de la 36.